La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles. Este es un programa, podemos decir especial, ya que la editorial va a ir grabada, dado los feriados de los días lunes. Así que estamos realmente en este momento en el 20 de diciembre. Es una fecha que por lo menos para la Ciudad de Buenos Aires, en realidad para todo el país, pero para la Ciudad de Buenos Aires es una fecha trascendente, ya que recordamos lo que fue el movimiento del 2001, el famoso diciembre de 2001, 20-21 de diciembre, donde el expresidente de la Rúa declara estado de sitio y de alguna manera la respuesta popular fue avanzar hacia la Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Irene? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muy bien. Vamos a recordar un poco esos días. En un día que además en la Ciudad de Buenos Aires hubo una verdadera fábrica de lagunas y de lagos en toda la ciudad. Tengo las imágenes de la estación Dorrego, del SubTV, que era una catarata, muy accesible, no tanto como la del Iguazú, que ha mostrado realmente fallas importantes. Está bien que fue mucha lluvia, todo lo que se dice siempre, pero evidentemente el nivel de anegamiento de la ciudad fue importante. ¿Vos viste algo de todo esto? Sí, sobre todo el subte C, el subte de Constitución, que está recién hecho y que es una obra que llevó muchísimo tiempo, muchísima erogación del Estado, pagado en dólares, pedido al FMI que lo financie, y eso era realmente un mar, digamos, no se podía entrar, o sea, era entrar a una pileta de natación. Y el subte D también. Entonces, a mí me llama la atención cuando se planifican obras, ¿cómo no se planifican los desagües pluviales? O sea, bueno, ¿cómo nos están atacando de todos lados? Sí, en realidad el tema del desagüe pluvial es como un agujero negro, porque efectivamente no hay, la lluvia no tiene hacia dónde drenar, ¿no? Y ese es el tema. El argumento va a ser siempre el exceso de oferta, porque llovió muchísimo muy poco tiempo, más allá del tema del viento, pero de fondo está esto que vos decís, evidentemente hay una sostenida imprevisión. Yo no sé con lo que sale el Paseo del Bajo, por ejemplo, está hablando de más de 6.000 millones de dólares, algo por el estilo, cuánto de esa parte se podría haber invertido en una ciudad seca, ¿no? Sobre todo seca cuando llueve. Y sumale a que estamos hablando de las inundaciones en los subtes, que continuamente hay aumentos y siguen previniendo aumentos de subte. Sí, se va a llevar el boleto a 16 pesos, lo cual es bastante indignante, inclusive porque, por ejemplo, yo que estoy jubilado, no tengo el goce, por decirlo de alguna manera, de la rebaja en la tarifa, ¿no? Tengo que hacer un trámite medio, no sé si es engorroso, pero me pone de mal humor hacerlo. O sea, la tarjeta sube, que en la línea de colectivo funciona, inclusive si tomo dos, el segundo es el 50%, en los subtes no es tan así, no es tan sencillo. Lo que pasa es que en los subtes hay que presentarse en cabeceras especiales. Una es en Chacarita, la otra es en la Estación Lima y el resto no sé dónde están. Pero en esas dos seguro, porque para los discapacitados también hay que dirigirse a hacer un trámite especial y te dan un pase. Bueno, sí, que es diferente al pase de, digamos, de la SUBE, ¿no? Sí, sí, en realidad los jubilados somos un poco discapacitados también, por lo menos en cuanto a los ingresos y a la jubilación. Pero otro tema que me interesa tratar hoy es el tema este de la evaluación docente, ¿no? No sé si el secretario de Educación de la ciudad ha tenido expresiones realmente llamativas, ¿no? Comparando que la credibilidad de los docentes es menor que la de un bailarín de la televisión, ¿no? No sé qué opinan los bailarines de la televisión respecto a eso, pero sin olvidar mi profesión de psicoanalista, diría que esta afirmación de la funcionaria es una proyección, es decir, que sí, le está endilgando a la población algo que evidentemente ella siente lo más profundo, que es un desprecio absoluto hacia los docentes de la Ciudad de Buenos Aires y supongo que de todo el país, ¿no? Y supongo que lo que quiso decir es que los estudiantes van a tener que bailarla. También. Bailarla en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Como bueno, cuando se le decía colimba, ¿no? Sí. En este sentido también lo tomo yo, haciendo una interpretación psicoanalítica, que la gente que no pudo acceder a la educación en tiempo y forma va a tener que bailarla. Bueno, o sea, en realidad con esta supresión de los nocturnos, ¿no? Que siempre hay argumentos, ¿no? Como que había poca gente, muchos docentes, que hay lugares donde no hay docentes. Bueno, que yo, uno entra en la maraña, pero lo mismo que con el tema de Juan D'Artés, ¿no? La sensación es que es culpable. Y acá la sensación es que hay una sistemática desvalorización de la educación pública. El tema de las vacantes, en este programa, ¿te acordás? Hicimos una entrevista, simplemente por un mail o un tweet que yo recibí, de un padre que no lograba vacante para su hijo en 2 años, ¿no? Es decir, directamente que no tenía vacante, ni siquiera podía entrar en lista de espera. O sea, que estaba totalmente fuera del sistema de la educación pública, y esto no sé si tiene que ver con la credibilidad de los docentes, o que evidentemente el sistema es un sistema que no lo diría expulsivo, sino directamente no inclusivo, ¿no? Es decir, entran pocos, generalmente tocando alguna cuerda, y los demás tienen que ir a escolaridad privada / religiosa, ¿no? Aparte están segregados, totalmente segregados y discriminados, porque la gente que no tiene acceso a una cuota, aunque sea subvencionada por el Estado, como pueden ser los colegios, muchos católicos que están subvencionados y las cuotas son realmente bajas, el que no puede llegar queda exento de educación. Entonces nos remitimos a décadas infames de la Argentina, donde estudiar era un privilegio para pocos. Entonces vamos a empezar a tener castas. Sí, no, ya las tenemos por la desnutrición, ¿no? No, pero están también porque el crecimiento desaforado de las universidades privadas, sobre todo las de más alta rentabilidad, uno pasa por la UADE y cree que es el Sheraton directamente, ¿no? Incluso uno compara actualmente el edificio de la Facultad de Medicina con el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, que está separado por 100 metros y se da cuenta que, bueno, la Facultad de Ciencias Económicas está al servicio de las grandes corporaciones, ¿no? Pero las grandes corporaciones se financian. Sí, por supuesto. Con lo cual, creo que una cosa importante es pensar que en realidad la polaridad es entre educación estatal y educación privada, porque educación pública no hay directamente, ¿no? O sea, no. La educación pública, en tanto y en cuanto las universidades y muchas escuelas tienen subsidios de grandes corporaciones, y a veces directamente en varios lugares del país, subsidio de las mineras, ¿no? Y demás, deja de ser público. Es una forma de privatización encubierta, ¿no? Pero aparte la educación pública, si la enfocás desde ahí, nunca existió. O sea, sí existió la educación estatal, porque para poder llegar a la facultad a la facultad de la UBA, uno tenía que costearse los apuntes, los libros, con lo cual los que trabajábamos y estudiábamos nos costaba mucho. Y no era para todos, porque el tipo que no tenía la plata para comprarse los apuntes, o el centro de estudiantes se lo pasaba, o los compañeros le pasaban los apuntes, si no quedaba exento, se iba, porque no tenía cabida. ¿Entendés? Entonces, para mí existe una educación estatal, pero no pública, en tanto y en cuanto no hay becas. Bueno, no hay becas para la gente que quiere estudiar. Eso está pasando muy fuertemente en el CONICET, por ejemplo, ¿no? Que si bien no es un organismo de la ciudad, sino un organismo del Estado Nacional, se ve de una manera muy muy cruel, ¿no? Es decir, primero que ya el sistema de becarios es una forma de fraude laboral, ¿no? De precarización. De todas maneras, volviendo al tema de la ciudad, hemos dicho varias veces en la editorial que a veces es muy difícil establecer qué es de la ciudad y qué es en la ciudad, ¿no? Pronto va a haber otro aniversario, el 30 de diciembre, de la masacre de Cromañón. En este programa vamos a hablar con Silvia Viñami. Y eso sí fue en la ciudad y fue de la ciudad, ¿no? Pensemos que en la masacre de Cromañón, uno de los resultados fue la destitución del jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, ¿no? Sí, sí. Sí, y que eso fue una catástrofe, fue una masacre porque podía haberse prevenido. La semana anterior ya había habido un principio de incendio por una bengala y se pidió que se suspendieran. Sin embargo, por la ambición de, supongo, de la gente que tocaba y empresarial, cerraron con candados las puertas de emergencia para que no se colara gente. Con lo cual fue el exterminio. Cuando vos no tenés posibilidades frente a un desastre y tenés tapadas las salidas de emergencia, eso es un exterminio. Sí, en realidad, estuvimos bastante cerca, ¿no?, de todos los familiares de Cromañón durante varios años. De hecho, este programa fue inventado en una reunión de familiares de Cromañón. Y uno de los conductores durante bastante tiempo fue José Iglesias, y creo que vale el recuerdo, ¿no? Porque cuando hablamos de la editorial La Logia Cromañón, justamente La Logia Cromañón fue pensada desde la masacre Cromañón, que tiene que ver con esto, ¿no? Con una situación donde la prevención, el prevenir, el tener cuidado con, el evitar el exceso, la desmesura, estaban ausentes. Ahí, bueno, el conjunto callejeros quedó muy involucrado porque ellos estaban, ese festival lo gerenciaban conjuntamente con Chabán, ¿no? Bueno, yo volviendo un poco más también al tema de la ciudad actual, también quería traer el tema del cierre de los colegios, la cantidad de gente que queda afuera y que este es un exterminio económico y social. Son 20 colegios que quedan afuera. Estamos hablando del comercial número 2, Antonio Bermejo, el comercial número 10, Islas Malvinas, el comercial 26, Enrique de Bedia, el comercial número 29, Isaac Halperín, el comercial número 8, Joaquín B. González, el comercial número 29, Marina Mercante, el comercial número 9, José Ingenieros, el comercial número 21, Capitán de Navío, Hipólito Buchar, el comercial número 11, José Peralta, el comercial número 12, Juan 23, el comercial número 35, Leopoldo Marechal, el superior comercial número 3, Hipólito Beites, el liceo número 7, Domingo Faustino Sarmiento, el liceo número 8, Esteban Echeverría, el colegio número 2, Domingo Faustino Sarmiento, el colegio número 4, Juan José Paso, el colegio número 15, Revolución de Mayo, el colegio número 11, Hipólito Yrigoyen, el colegio número 9, Justo José de Urquiza, y el colegio número 16, Guillermo Rawson. Bueno, vamos a aclarar a los oyentes que obviamente están leyendo, porque si no sería una memoria prodigiosa. No, no, no, obviamente que parecía la lista de Schindler al revés. Bueno, esta es la editorial que corresponde a nuestro programa, Editorial Grabada, y seguimos ahora con nuestros sueños posibles. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Ahora en Sueños Posibles estamos en comunicación con Silvia Viñami. A Silvia la conocí luego de lo que fue la masacre de Cromañón, hace ya 14 años. Y bueno, siempre fue una de las principales referentes del movimiento de familiares y amigos de Cromañón. Y así que teníamos mucho interés en hablar con ella porque el 30 va a ser un nuevo aniversario. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, Alfredo. Y bueno, en diciembre, ¿viste? Como podemos. Y bueno, además cuando uno ve que se repite la lógica Cromañón, como fue en la comisaría de Transradio, es como, bueno, revivir las cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que sí te pediría dentro de las posibilidades es un balance que puedas hacer en estos 14 años. Todavía era jefe de gobierno Ibarra, estaba de presidencia... creo que Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, justamente, a esta Argentina donde el PRO, Macri y sus aliados prácticamente tienen, no digo la suma del poder público, pero de alguna manera un efecto muy diferente de lo que fue en esos años, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué ha pasado en el movimiento Cromañón en estos 14 años? Bueno, viste, todo lo que yo te puedo decir es mi opinión y solamente como una cosa sesgada de, por eso de que me agarraste así. Por eso, por eso te llamo. Y mira, nosotros yo creo que habría como dos planos, ¿no? Me parece que un plano es el hecho Cromañón, el acontecimiento, y ahí en relación al acontecimiento yo creo que nosotros logramos unas cuantas cosas, logramos el juicio político contra Aníbal Ibarra, que no me importa si hubiera sido Fidel Castro quien fuera, fue mal desempeño. Logramos llevar a juicio penal a algunos de los responsables, logramos que algunos fueran condenados, como en el caso de los funcionarios públicos, por primera vez en la historia de este país, y mirá qué mal andará el país, que uno tiene que decir, como un gran logro que sean condenados los responsables. En ese sentido tuvimos algunos logros. Lo loco de la situación es que si nosotros decimos que justicia sería que no se repita, esos logros quedan diluidos por la realidad. Después de Cromañón pasó Beara, pasó el incendio del taller clandestino. Yo no quiero nombrar gente porque me olvido, ¿no? Después quedaron seguro. Pasó el 11, pasó, bueno, el gatillo fácil nunca cesó, y ahora por eso digo, hace días la comisaría de Transradio y antes los 7 de Pergamino. O sea, en ese sentido lo que logramos fue muy poco, por un lado. Y por el otro me parece que Cromañón es como una metáfora también, no es solamente un hecho, sino una metáfora de la plaza antes que la vida, de que la vida de los jóvenes no vale nada, de que del tema del cuidado y la seguridad, del tema de si el Estado está presente o ausente, que yo, en mi síntesis, es que está presente para reprimir y ausente para cuidar, y en ese sentido la lógica Cromañón, para mí, la mamá de Julián, responde a un tipo de sociedad, que es el capitalismo, y que por supuesto con grandes diferencias no ha cambiado en este país, ¿no? Y creo que por supuesto el gobierno de Macri ha aumentado, al aumentar la injusticia social hasta lugares desarados, va a generar más las condiciones para el país República de Cromañón, ¿no? Pero me parece que el paraguas de esto es un tipo de sociedad donde la plata vale más que la vida. O sea, yo le llamo capitalismo, lo podemos llamar de cualquier manera, ¿no? Pero me parece que serían esos dos planos. No, pensándolo en borrador, ¿no? No, estamos de acuerdo. Lo que sí, vos dijiste, al principio que, bueno, de alguna manera, por todos estos hechos que mencionaste, es como que los logros de la lucha no fueron tantos. Ahora, la pregunta que te hago es, lo que yo recuerdo, porque, bueno, durante varios años estuve muy cerca del movimiento Cromañón, es que fue muy, era, digamos, no solamente no había hegemonías, o sí las había, pero eran, digamos, varias astillas de distintos palos, ¿no? Y que sí, muy diverso, una gran diversidad. Y que de alguna manera, una vez que se lograron lo que se logró, como vos bien señalás, esas diversidades se hicieron más marcadas e incluso favorecieron cierta dispersión, ¿no? Sí, además yo creo que hasta el logro del juicio penal favoreció la dispersión, aunque parece una tontería. No. ¿Por qué? Porque al lograr algo, la gente que cree en la justicia encarnada por el Poder Judicial ya piensa que ya está. Los que pensamos de que no tiene que repetirse la lógica, pensamos que la lucha no termina nunca. En efecto, es así como vos decís. Y también porque el movimiento Cromañón va a ser distinto que el resto del país. Nosotros tenemos acá un campo popular muy dispersado, no es el movimiento Cromañón solo. No, seguro. Es el conjunto, incluso me parece, el movimiento de derechos humanos, que por otro lado a nosotros nunca nos dio del todo, por lo menos una parte de él nunca nos dio del todo cabida, ¿no? Como parte del movimiento de derechos humanos. Bueno, una de las cuestiones que en ese momento charlábamos mucho es que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, familiares y detenidos y desaparecidos, familiares de detenidos y desaparecidos, pero muy pocos organismos realmente se acercaron a Cromañón. Un famoso debate, o para llamarlo de una manera, con Estela de Carlotto, ¿no? O sea, sí, que evidentemente esa marca que fue la destitución a Ibarra, de alguna manera generó hacia el movimiento Cromañón demasiadas prevenciones, alertas, o incluso puso más de manifiesto ciertas complicidades, ¿no? Yo creo que sí, igual en el caso de Estela no hubo diálogo. Para que haya diálogo y vos no estés de acuerdo, tiene que alguien sentarse a conversar. Jamás se sentó a conversar con nosotros. O sea, trabajó con el prejuicio que le generamos y jamás se acercó a las luchas reales que tenemos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que una cosa es el movimiento de derechos humanos y sus logros, y otra cosa es pensar que alguien tiene comprada la bandera de derechos humanos de una vez y para siempre. Creo que las credenciales hay que hacerlas, hay que redoblarlas cada momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver en este escenario quiénes siguen luchando, quiénes se suman. Nosotros estamos personalmente, los que quedamos de alguna forma muy cercanos a otros familiares en lucha, a las mamás de Gatillo Fácil, a las mamás de las cárceles donde los pibes están hacinados, a las de los accidentes que no son accidentes, a las de los femicidios que son muertes anunciadas por también el sistema. Y bueno, en esas seguimos quienes podemos, ¿no? Exactamente. Hace poco en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, bueno, sí, se mencionó y estuvo presente gente del movimiento Cromañón. Sí, de hecho integramos eso no tiene conducción, pero sí integramos el conjunto de compañeras, compañeros, compañeres que en distintos lugares del país estamos pensando en cómo visibilizar esa problemática que se vuelve cada vez más terrible, que sigue siendo la plata antes que la vida, ¿no? No es tan diferente. Si uno sobrevuela por encima del hecho, no es tan diferente. No, desde ya que no. Fue el último artículo que escribí para Pelota de Trapo, se llama justamente Sexo Fácil, ¿no? Y es como que hermoso. Bueno, gracias. Leo siempre. Bueno, sí, me alegro. El tema es que para la cultura represora en este país y en otros, pero hablemos de lo que nos pasa, ¿no? Sí. Porque yo siempre digo, mal de mucho, consuelo de cómplices, ¿no? En esta cultura represora, la represión es fácil, ¿no? Es decir, es como algo realmente que tiene un costo muy bajo o ninguno directamente, ¿no? Sí, por eso también digo que a mí a veces más que preocuparme que haya ganado Macri, me preocupa el sentido común que lo llevó al poder, ¿no? No una cosa, por supuesto, que es una macana que esté en el gobierno y es tremendo, pero me preocupa parte del sentido común de parte de sus votantes, o sea, que alguien piense que la vida de un pibe no vale nada, que alguien piense que los padres no lo cuidaron, que alguien piense que una piba de minifalda se merece la violación, me preocupa más a mí que alguna medida política, porque yo no creo tanto en los gobiernos, en ninguno en particular, sino en la fuerza que tenemos como pueblo. Entonces, cuando una parte del pueblo sostiene su sentido común, que siempre es que se jodan las víctimas, siempre, desde los pueblos originarios, me parece, ya no hay que decir la dictadura, ahí sí me preocupa, ¿no? Esa construcción a mí me preocupa. Por eso nosotros decimos que cuando te dicen, ¿cuándo vas a seguir? ¿Hasta cuándo vas a seguir jorobando con ustedes mañana? Y hasta siempre, porque la memoria forma parte de una construcción de quiénes vamos a ser o quiénes queremos ser, ¿no? Mira, me haces acordar que en los momentos que nosotros hablábamos de que era la mayor masacre que se había perpetrado, por lo menos en el siglo, ¿no? Muchos nos recordaban los bombardeos a Ezeiza de junio, ¿no? Y este sí. Y era como, para algunos sectores, era como competir a ver quién podía ofrecer la masacre más masacre, ¿no? Como que pero era... no es necesario. No, no es necesario, pero sucedía. Porque ocurre, como, tal cual. Como había sucedido que el jefe de gobierno era Ibarra, el presidente era Néstor Kirchner, como que ciertos sectores veían que la lucha cromañón era una lucha anti el kirchnerismo, y que sí. Ya estaba muy ligada, Estela Carlotto estaba muy ligada a Ibarra, ¿te acordás que organizó una reunión de apoyo, no? Sí, sacó una solicitada, organizó una reunión, lo apoyó en el plebiscito, digamos, hubo una serie de actos o errores, digámosle, en el mejor de los casos que ella cometió, y que además tampoco ayudaron a que un conjunto de papás que nunca se habían metido en política se metieron, porque así como para mucha gente los derechos humanos, los padres de Cromañón éramos raros, para muchos papás de Cromañón los derechos humanos les dieron la espalda, o sea, en esa generalización de la gente que por ahí tiene menos trayectoria en el movimiento de derechos humanos, no ayudó que no se tendiera esa mano, ¿no? Por eso digo, son unas lógicas, es como digo, trasladando, es la lógica de, bueno, por ejemplo, de si el gatillo es fácil, si el pibe estaba robando o no estaba robando el celular, esa no es la discusión. La discusión es quién queremos ser y si el punitivismo extremo alguna vez ha garantizado que eso no ocurra, por ejemplo, ¿no? Que alguien no te robe el celular, por decirlo así, o será la injusticia social que provoca la bronca que hace que alguien te robe el celular. Bueno, parece que esas son las discusiones y yo estoy con el movimiento de Gatillo Fácil y lo escucho un montón. O, por ejemplo, la gente dice, bueno, pues estaban presos en una comisaría. Bueno, justamente estaban cumpliendo una condena en un lugar donde no tenían que cumplirla. Después discutimos cuál era la condena, ¿no? Me parece que son falsas antinomias que en todo caso nos dividen un montón, ¿viste? Y yo te lo digo, hoy hablo tranquila con vos, pero a veces cuando alguien me interpela en algunos lugares, no soy tan paciente, porque mí es tan evidente que, bueno, me cuesta entender que otro llegó a la película en otro momento de la película, ¿no? De hecho, está llegando gente, están llegando, Alfredo, están llegando sobrevivientes que ahora están hablando, aunque no lo creas. Digamos, el año pasado conocí a Andrés. Andrés, sobreviviente de Cromañón, vive en Pergamino, nunca había hablado de Cromañón, nunca había una marcha de Cromañón, vino por primera vez acompañando a las mamás de Pergamino que piden justicia por los pibes matados en la comisaría. Y ese fue su camino. Ese fue su camino y se reencontró con su ser sobreviviente de Cromañón y pensar, fíjate vos el tiempo transcurrido, parece mentira, ¿no? Pero cada uno hace los procesos cuando puede. Y este año va a volver a pasar, vas a ver. Algo así. Sí, la convocatoria es el 30, sí. ¿A qué hora y en dónde arranca? Bueno, antes te digo, el 28 hay un recital que hacen sobrevivientes de Cromañón en el santuario, también con sus lógicas y sus lenguajes, que es un recital, eso es el 28 desde las 16 horas, y el 30 el conjunto de familiares acordamos, bueno, en Plaza de Mayo está la misa en la catedral que siempre se produce, pero desde las 18 vamos a estar con una línea de tiempo que se llama Sembrar la memoria para que no crezca el olvido, que es una frase del papá de un desaparecido. Lo que hicimos fue reconstruir algunos de nuestros hechos de nuestra lucha, ocupándonos de nosotros mismos. ¿Qué cosas hicimos para que las cosas cambien año a año? Bueno, se va la palabra a algunos familiares, es posible que vengan algunas mamás del hecho este de la comisaría, de los chicos muertos, de los 10 chicos muertos. Bueno, van a venir si les da el ánimo, me dicen que sí. Después se va a leer un documento que consensuamos, nombres de los pibes, va a tocar un grupo que se llama Mambo Negro, un grupo que se acerca ahora con todas sus ganas de hacer, y después vamos a marchar al santuario, donde también va a haber algún grupo que toque, y bueno, muchas veces se tiene la idea de esperar esa hora, ¿no? También. Así que es un poquito lo que estamos pensando, y bueno, y a 14 años lo vamos a hacer. A veces decimos, bueno, vamos a ser pocos, terminamos no siendo pocos, pero bueno, las madres de Plaza de Mayo siguen dando la vuelta a la plaza y a veces somos pocos. No, pero el tema de la cantidad ya quedó claro, que el pueblo muchas veces se equivoca y que la mayoría no tiene por sí mismo razón. Lo que me quedé resonando con esto que decías de pensando, ¿no? Desde ya contá con la adhesión de la cooperativa Ático. Claro. Sí. Y me acuerdo que presentamos ahí el libro Pensar Cromañón. Tal que, cual. Que fue realmente algo muy importante. No sé si les quedan ejemplares de ese libro. Sí, nos quedan, de hecho lo estamos regalando. Sí. Bueno, pero... vamos. Bueno, guardame algunos para la biblioteca de Ático que no... ¿Cómo no? Que sí, no, sí. No nos quedan. Bueno, realmente te agradezco mucho, Silvia Viñami, este tiempo tuyo. No, a ustedes, ya saben. Y bueno, estaremos ahí, como estuvimos tantas veces, el 30 acompañándolo. Sí, por supuesto. En este recuerdo de los pibes y pibas de Cromañón. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, fuerte para ustedes también. Vale. Tal vez. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Sueños posibles, la oportunidad de hablar con alguien al cual yo he leído muchísimo en distintos medios, Página 12, la cooperativa La Vaca, MU, en temas que realmente a veces como que no están en primeros planos, ¿no? Sino que son temas fundantes, absolutamente fundantes, pero como que a veces quedan opacados por coyunturas. Tenemos el placer, y yo casi diría el honor, de charlar con Darío Aranda. ¿Cómo estás, Darío? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. No, a vos por tu tiempo. Y realmente he leído, hace muchos años que vengo leyendo artículos tuyos, pero de lo que puede tener en este momento mayor relevancia, mayor actualidad y creo que en parte también mayor urgencia, es el tema en relación a la minería extractivista en general y a este tema que es tan, que ha hecho tanto eje actualmente, que es el tema del litio, ¿no? Me gustaría que hicieras referencia a cómo está el tema en la Argentina y en países limítrofes, ¿no? Que también han hecho convenios con corporaciones transnacionales sobre el tema, ¿no? Sí, en ese sentido el litio es un mineral más, como en su momento, bueno, hace muchos años, como bien describe Eduardo Baleano en La Vena Abierta de América Latina, en su momento fue el caucho, el oro, el petróleo y diversos minerales que hay en Latinoamérica, donde sectores políticos, sectores de grandes empresas y bueno, también sectores académicos, avanzan en la explotación de los recursos naturales con discursos a veces muy lavados, incluso de economía verde o de que por ese lado va a estar la salvación del país incluso, y en realidad no es más ni menos que justamente sacrificar territorio y poblaciones en pos del negocio de unos pocos. El litio puntualmente es un mineral que está en las salinas, esas planicies blancas que hay en el norte del país, en Jujuy, Salta, Catamarca, que también hay en Chile y en Bolivia. Se suele decir, las empresas dicen que entre Chile, Argentina y Bolivia está el 85% del litio mundial, y el litio se utiliza para baterías de celulares, de computadoras y de autos eléctricos, por eso hay grandes corporaciones en el medio, y bueno, el presidente Macri puntualmente y el gobernador Gerardo Morales, la gobernadora Lucía Corpacci, en Catamarca son grandes impulsores de esta actividad, que tiene varios problemas. Entre algunos de ellos son obviamente la contaminación que producen, el consumo de agua en zonas semiáridas, secas, y por otro lado la violación sistemática de derechos de comunidades indígenas, puntualmente en Salta y en Jujuy, el pueblo Colla y Atacama, que tiene frondosa legislación en su favor, pero como suele pasar, como pasa con los mapuches en el sur, el Estado lo que hace en lugar de respetar esos derechos es vulnerarlos sistemáticamente. Entonces, como para resumir, bueno, las empresas como Toyota, por ejemplo, se instalan en el norte del país, prometen que a partir de la explotación de litio van a haber grandes beneficios, y en realidad no hay beneficios para el país, y todo lo contrario, hay amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias de las poblaciones locales, además de ser parte de un modelo extractivo que muchos consideramos que es un modelo de saqueo, ¿no? Sí, yo algunas veces he dicho que si vos querés consagrar un privilegio, lo mejor que puedes hacer es establecer un derecho, ¿no? Porque ese derecho va a ser sistemáticamente violado, y de alguna manera el privilegio de, en este caso, contar con estos minerales, quedan para corporaciones que me imagino son todas transnacionales, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, dos de las principales son la Toyota y la Mitsubishi, justamente dos grandes automotrices que lo están haciendo de asegurarse para... Los autos eléctricos suelen venderse como la transición a energías limpias para no seguir quemando petróleo y demás, y en realidad, bueno, es un gran debate que muchas organizaciones sociales, sobre todo campesinas, indígenas y ambientales, han saldado de que en realidad el problema no es si hay auto de petróleo o auto eléctrico, sino el problema es el modelo, ¿no? El sistema capitalista, la contaminación, el consumo y demás. Entonces, en ese sentido, la megaminería puntualmente, la de oro, de cobre, de plata, es como la hermana mayor de la minería de litio, podemos decir, pero en ese sentido la minería de litio también está condensada en grandes corporaciones, como las que decía, grandes multinacionales o mineras, la FMC es otra de las grandes mineras que está ya en Catamarca operando hace 20 años, así como la Barrick Gold es muy conocida, bueno, hay otras en la minería de oro y de plata, hay otras mineras, más específicamente de litio, asociada a grandes corporaciones automotrices. Y en ese sentido, en Argentina, para tener una referencia, la megaminería puntualmente, de cada $100 que se llevan, solamente deja $3 en el país. Esto bajo declaración jurada de la empresa. Vamos a suponer que Barrick Gold dice mañana por el tema de oro en San Juan, saqué $100, firma una declaración jurada y el gobernador Sergio Uñac le cree y deja solamente $3. Entonces, hay como varios aspectos, el económico se puede discutir, pero incluso si discutimos el económico está claramente que es una enorme trampa, un enorme saqueo, y una vez más lo que solíamos decir, o solemos decir, los espejitos de colores. Claro, espejitos de colores que además son altamente contaminantes, porque supongo que además del uso del agua potable, lo que no se usa se contamina, ¿no? Por el modelo extractivista, ¿no? Sí, puntualmente la megaminería, bueno, de oro, de plata, de plomo, se utilizan muchos contaminantes, como ha sucedido justamente en los derrames de Barrick Gold en San Juan. La particularidad de la megaminería y la minería de litio es que sí, también se usan químicos, pero lo que sucede además como hecho grave es que en esas planicies blancas, esas salinas que muchas veces como turistas hemos ido o hay fotos, lo que hacen es perforar el acuífero, llegar al acuífero del agua dulce que está abajo, y con solo que el agua sea dulce, llega arriba a las partes saladas, se contamina tanto el agua dulce como la salina, lo cual ya imposibilita el trabajo histórico, cultural de las comunidades indígenas que basan su vida y su trabajo, su cultura muchas veces a partir de la sal. Entonces, ya solamente haciendo eso, y que ha sucedido ya en Argentina, ya hay pruebas que ha sucedido en algunos emprendimientos, ya con la sola perforación sucede ese tipo de cuestiones que arruina tanto el agua dulce como el agua salada, como la sal, que es lo más preciado para las culturas que viven en el lugar. Ahora, la presencia de este modelo, que yo lo he escuchado muchas veces a Pino Solanas enfáticamente atacarlo, cuestionarlo, inclusive con el tema de Vaca Muerta, el acuerdo con Chevron en su momento, pero parecería ser que en este momento político histórico ya fuera transversal casi a todos los partidos políticos, digamos, como que se están discutiendo otras cuestiones, como que esto ya está instalado, no sé si es un genocidio en cuotas o cómo, pero que ya no, como que salió de la agenda, es la impresión que yo tengo. Ahora vos, Darío Aranda, como que estás en estos temas, podrás decirme si esto es así o no, ¿no? Sí, en ese sentido suelo decir que para la casta política que tiene posibilidad de llegar a un cargo ejecutivo, sea nacional o provincial, no se debate porque son cuestiones, son política de Estado, entonces, no solo en Argentina sino en América Latina. Los gobiernos, cuanto más avanzó el extractivismo minero, sojero, petrolero en América Latina, ha sido justamente, curiosamente, con muchos gobiernos progresistas en la región. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se discute en la casta política, no se discute en muchos sectores partidarios que apuestan a esa disputa electoral. Ahora, en los territorios, en Andalgalá, en Catamarca, es tema diario, en Esquel, en muchas ciudades de Chubut, es un tema de agenda diario de las poblaciones que defienden la vida. Los pueblos son fumigados con agrotóxicos, lo mismo. Sin duda que los sectores políticos no quieren discutir esto, los grandes medios de comunicación tampoco, muchos intereses, muchos negocios creados, pero sí está en la agenda y se discute a diario y se lucha y se resiste en los territorios. Yo en ese sentido creo que la esperanza y la lucha y el futuro está justamente en esos territorios que han hecho retroceder a mineras. Famatina ha echado a 4 mineras de su territorio en La Rioja. Y así, bueno, Esquel también, con toda su lucha, me parece que ahí están los ejes de debate que muchas veces en las grandes ciudades ni nos enteramos, ¿no? Y que muchas veces, obviamente, los sectores políticos no quieren que nadie se entere. Bueno, claro, desde ya serían como los directamente interesados, ¿no? Que me recuerda su momento la lucha contra la dictadura militar, donde los primeros y las primeras que se levantaron eran los familiares directamente afectados, ¿no? La sociedad civil, la población general, me miraba para otro lado, para Miami, para el Mundial de Fútbol, lo demás, ¿no? En este momento vos evaluás que la resistencia verdadera está dentro de justamente las poblaciones condenadas a muerte por este tipo de sistema. Sí, sí, en ese sentido, sin duda que lo que sucede, a ver, retomando con lo anterior y esto, yo creo que es un debate muy pendiente y que es necesario. Los sectores, no sé si la palabra es progresista, no me gusta, de izquierda, tienen que debatir esto. Es muy curioso que, a ver, algunos amigos kirchneristas durante años anteriores parecía que los mapuches no le importaban y que estaba bien Chevron YPF haciendo fracking en Vaca Muerta, y ahora de golpe se acuerdan de los mapuches, ¿no? Cuando son reprimidos. También eran reprimidos antes. Y si ahora vuelve un gobierno, no sé, con el kirchnerismo, de vuelta van a querer explotar Vaca Muerta y no le van a importar de vuelta a los mapuches. Entonces, me parece, en ese sentido hay un doble discurso. Y me parece que sectores, yo apunto más a la izquierda, a la militancia y demás, que se me animo a decir, porque lo he escuchado en los territorios, que debiera dejar de pensar que estas son contradicciones secundarias. O sea, el tema del extractivismo no es una contradicción secundaria, es basal de la dependencia de los países de América Latina. Tenemos 500 años de historia sabiendo de que a partir del extractivismo, en ese momento no se llamaba así, pero también a partir de los recursos naturales, no está la salvación de nuestros territorios y de nuestras poblaciones, sino todo lo contrario, está la condena misma. Entonces es muy curioso, por lo menos curioso por ser generoso, que crean que a partir de ahí podemos llegar a salir de algo. Por eso insisto en que me parece que ahí las grandes luchas y las grandes referencias para otro modelo civilizatorio distinto están en los territorios, están en asambleas sustentables, están en campesinos que luchan contra los transgénicos, están en los pueblos indígenas que plantean otras formas de vivir. Y me parece que ahí tenemos mucho que hacer, al menos desde la comunicación, ¿no? Difundiendo todo eso. No, yo te entiendo y además comparto, ¿no? Siempre me ha preocupado este tema de como que la afectación, digamos, ¿no? Si vos querés lo solidario, lo participativo, lo combativo, a veces queda acotado a aquel que tiene el problema en ese momento, o sea, una provincia, sea una ciudad, sea un barrio, ¿no? En este momento en el conurbano sabemos que es una cacería prácticamente diaria de pibes y de pibas, y que no logran, o no quieren, o como vos decís, por ahí son parte del problema y no de la solución, a nivel de las grandes mayorías populares, que debe quedar alguna por ahí, traer esto como contradicción principal, lo que vos señalabas, ¿no? Por eso mencionaba lo de Pino Solanas, porque en algún momento pareció como el gran, ejercía un liderazgo muy fuerte, me acuerdo de la ley de los glaciares, por ejemplo, ¿no? Que hizo que Bonazo se fuera del bloque kirchnerista en su momento, como que todo esto después pasa a ser contradicción secundaria, terciaria, o directamente desaparece del mapa político y el mapa de lo que hay que discutir, ¿no? Incluso dándole un rango constitucional, ¿no? Sí, yo creo ahí que lo que sucede muchas veces, por un lado es que se acota estos temas, cuando uno habla de agrotóxicos, de transgénicos, de megaminería, de petróleo, algunos lo acotan a lo ambiental. Y sabemos que no estamos hablando de ambiente o solamente de ambiente cuando hablamos de estas cuestiones. Estamos hablando de ambiente, pero también hablamos de economía, hablamos de historia, hablamos de geopolítica, hablamos de derechos humanos y hablamos de modelos de desarrollo y de vida, digo, en ese sentido. Yo ahí cito bastante a un compañero de Catamarca, Horacio Machado Arauz, que él plantea justamente eso, hace un análisis de Potosí hasta Andalgalá, por dar una referencia, de cómo son esos modelos son la contradicción principal. O sea, ningún país latinoamericano se va a liberar a partir del extractivismo. Y es lo que muchas veces, obviamente que la derecha uno no espera nada, pero sectores de izquierda, llamados de izquierda, siguen insistiendo que a partir del petróleo, a partir de la soja, a partir de la minería, van a captar renta y a partir de ahí va a estar el desarrollo, va a derramar justamente... Esa era la distribución de la riqueza famosa, ¿no? Exactamente. Hace 500 años que venimos con esa historia y sabemos que no es así. Entonces... insisto, de la derecha no podemos esperar otra cosa, pero que sectores de izquierda sigan creyendo eso. En un momento en Mendoza algún partido de izquierda planteó megaminería bajo control obrero. O sea, no entendieron nada, digo, en ese sentido. No, la cuestión no es qué control obrero o captación de renta. La cuestión es que las poblaciones locales son las poblaciones de sacrificio que se sacrifican a partir de esos modelos extractivos y obviamente que nadie se quiere ser sacrificable. Sí, es como decir, trata bajo control obrero, ¿no? Es decir, ahí la izquierda a veces llega a sus propios laberintos, ¿no? Exactamente. Bueno, Darío Aranda, realmente es un placer hablar contigo. A mí me gustaría, hemos tratado en Sueños Posibles estos temas de una manera quizás no muy orgánica, ¿no? Porque, bueno, realmente los temas son tantos, pero me gustaría tenerte como una referencia más continua. Estamos... en el Zaguán del 2019, que va a ser un año casi pornográficamente electoral, pero este programa le interesa esto que vos señalás con tanta firmeza de la contradicción principal, ¿no? Que el extractivismo es absolutamente funcional a la dependencia, al sometimiento, y que no hay ninguna posibilidad que por ese lado se logren ningún tipo de progreso de procesos de liberación y de algún momento de protagonismo popular, ¿no? Es ir contra el sentido común, ¿no? Lamentablemente el sentido común nos indica otro rumbo, ¿no? Se ha instalado tan fuertemente este tema de los recursos que lamentablemente tu tarea y la de muchos de nosotros es bastante compleja, ¿no? Incluso con compañeros, ¿no? Con gente... uno dice como del mismo palo, ¿no? Sí, tal cual. Es lo que decía muchos, por ahí el mayor problema, la mayor, para que se entienda la dimensión de esta gran contradicción principal, está justamente en sectores de izquierda progresista. Para mí, Alfredo, un enorme gusto y obviamente cuenten conmigo para lo que necesiten. Bueno, Darío, gracias a vos y te seguiremos llamando. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Tenía 10 años y un gato peludo, funámbulo y necio. ¿Quién iba a pensar que Rosario hoy estaba dividida por como se divide por rayas o lugares o cartografías por el narcotráfico? ¿Quién pensó que Rosario, Puerto San Lorenzo, Villa Gobernador Galvez, Villa Constitución, San Nicolás, iban a ser esos lugares que no queríamos ver? Porque cuando nos mirábamos en el espejo de otros países, en realidad decimos, nosotros no éramos eso. Hoy nos miramos en el espejo y el espejo nos atrapa y el espejo nos chupa y nos hace desaparecer.